solitos en el mar. Para que lo bailes, compadre Pancho Sánchez, ándale. Santo Tomás, y San Rafael, Ameca de Juárez, Estado de México. Salud, dinero y amor, eso es lo que pido yo. Y también Huicho Domínguez, por eso él vive feliz. Salud, dinero y amor, eso es lo que pido yo. Y también Huicho Domínguez, por eso él vive. La Voladora Radio. Arrancamos la segunda hora de efervescencia musical y lo prometido es deuda. Tenemos ya aquí totalmente en vivo y en directo, o lo que es lo mismo, de carne y hueso, al señor Johnny Luna, que es el creador de este tema musical que escuchamos, que se llama Salud, Dinero y Amor. Johnny Luna, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, señorita Verónica. Le doy las gracias por darme esta oportunidad ante todos los radio escucha, esperando que les guste mis temas, y aquí estaremos charlando un ratito con ustedes. Bueno, Verónica es la directora de la radio, mi nombre es Rocío Castillo, ya habíamos dicho eso desde que nos presentamos la vez pasada, también se equivocó toda nuestra conversación, pero bueno, está bien, no hay problema. Un saludo a Vero hasta donde quiera que se encuentre. Y bueno, pues los otros integrantes no pudieron venir, tuvieron otras cositas que hacer, pero pues le mandamos un saludo a cada uno de ellos. Exactamente, gracias. Que está integrado por otras dos personas. Claro que sí. ¿Nos puede decir los nombres, por favor? Mi compadre Fernando Sandoval y José Santos en la Guacharaca, que es mi hijo. Sí, ellos son los integrantes, son los que formamos el caballero de los teclados. O sea, que me viene la duda, ¿qué es la guaracha o como guacharaca? Exacto. La guacharaca es es el nombre que le llaman güiro, pero los colombianos le llaman guacharaca. Ah, ya. Y nosotros los mexicanos le llamamos güiro. Sí, es que esa cosita que se le da como ándele, que le raspan. Ah, que le raspan como una botella de Fanta, ¿no? Ahí. Sí. De las antiguas, obviamente. Bueno, pues vamos a iniciar con lo básico. ¿Cuántos años tiene en la carrera musical? Pues ahorita aproximadamente ya llevo 42 años de carrera artística. y en esos 42 años que llevo, que Dios me ha permitido trabajar para mi auditorio, para toda la gente que me ha seguido, pues en los teclados he llegado a la grabación, que son dos compactos, el primero y el segundo. Volumen 1 y volumen 2. Volumen 1 y volumen 2. Entonces, pues ahorita lo andamos promoviendo por algunos lugares de la República. Andamos promoviendo este segundo compacto y apenas a hoy es primera vez que vamos a escuchar un tema original de su servidor, de ustedes, Johnny. Este tema que se llama Salud, Dinero y Amor. Ese Salud, Dinero y Amor se lo compuse a Huicho Domingos, el de la novela Salud, Dinero y Amor, precisamente por eso. Uh-huh. Porque es muy simpático el señor, me cayó de gracia y por eso le compuse su canción. Que bueno, pues sí fue un éxito, incluso él la cantó y también a partir de ahí como que abrió una parte, una faceta de cantante, incluso tiene su propio grupo, ¿no? Es Huicho Domínguez. Y me parece que sí, me parece que sí tiene, sí he escuchado. Que estuvo aquí en el cierre de la Feria de la Nuez del 2011. Ándele, sí, exactamente, sí estuvo, sí. Sí, bueno, pues este temita se lo compuso específicamente para esta novela. Ya tiene ratito esa novela, ¿no? Sí, no, ya tiene rato. Y también pues el disquito ya tiene rato, pero no había habido la oportunidad de presentarlo ante el auditorio. ¿Cuántos años tiene el primer disco? Pues aproximadamente tendrá unos 4 o 5 años. Y ya, bueno, ahorita vamos a ir por partes porque ya tienes dos discos. Sí, ajá. Sí, dos discos. De este disco, que es volumen 1, podemos ver clásicos como La Boa, Juana la Cubana, Una Aventura, Viejita de Tetumbó, entre otras más. Son 15 temas musicales. ¿Cómo fue la selección de estos temas? De este volumen 1. Perdón, ¿cómo fue qué? ¿Cómo fue la selección de los temas? Digo, porque hay clásicas como La Boa, ¿no? Es una canción bastante conocida. ¿Cómo fue la selección de estos temas que están integrados en este volumen 1? Lo que pasa que, pues, como iniciaba yo con la carrera de tecladista, pues se me hizo pues fácil entreverar música conocida y música mía. Entonces, por eso, por ejemplo, el querreque, pues le hice un arreglo. El querreque es como tipo, pues ahora sí que veracruzano, pero yo lo hice en cumbia, el querreque. Ahí está ya grabado el querreque, pero en ritmo de cumbia. Bueno, ahorita vamos a seguir platicando, tenemos que irnos a un cortecito, el tiempo nos come demasiado rápido. Vamos a seguir escuchando canciones de estos dos discos, los vamos a ir intercalando. Ahorita vamos a regresar con una canción que se llama Carita de Ángel, de este disco volumen 2 que se llama Bailando de Jalón. Ahorita regresando del corte, vamos a regresar con esta, pero les recordamos a todo el público radioescucha de Efervescencia Musical que bueno, pues tenemos discos. Johnny trajo discos para todo el auditorio, así que bueno, pues lo único que tienen que hacer es comunicarse o bien venir aquí a las oficinas de La Voladora Radio. Comuníquense al 978-5252, que es el teléfono de en cabina. O bien vengan aquí a San Francisco número 70, barrio de Panoaya, pasando la calle de Insurgentes. Vámonos a un corte, regresamos. No le cambien, en un momento regresamos con más aquí en Efervescencia Musical. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1 a 1, hacemos la radio. Son las 11 y 17 minutos. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar?

tu risa, eres una diosa. Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita. Me gusta besarte toda y decirte muñequita. Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita. Me gusta besarte toda y decirte muñequita. ¿Cuánto te quiere yo ni una, Rigo? Sonidos que sacuden tus sentidos. Y nos pusimos a bailar con Carita de Ángel, este track musical que pertenece a este volumen 2, Bailando de Jalón, de Johnny Luna, el caballero de los teclados. Estábamos hablando fuera del aire acerca de este temita, que es un temita conocido, ¿cierto, Johnny? Sí, claro que sí. Es un éxito que dejó Rigo. Y pues son éxitos que se han quedado definitivamente para toda la vida. Que bueno, pues Rigo, donde quiera que se encuentre, bueno, pues su música sigue siendo bastante guapachosa, bastante seguida por ya con las generaciones conocidas y por alguna que otra generación nueva. Bueno, pues sigue siendo bastante, bastante conocido, que a pesar de que está el hijo también tocando, bueno, pues lo que contábamos, ¿no? De repente es como seguirlo más por la añoranza de las canciones del papá, digo, sin menospreciar el trabajo musical del hijo, pues. Pero lo cierto está en que, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, muchos años, Rigo sigue siendo uno de los más sonados en las fiestas. Definitivamente sí, Rocío, y más que nada, pues quiero disculparme porque hace un rato me equivoqué de su nombre. Gracias, Rocío, no te preocupes, por darme esta oportunidad de estar aquí en la estación de los Radio Escuchas. Muchas gracias, Rocío, por esa oportunidad y ese apoyo que en este momento pues me vas a dar. Quiera Diosito que más adelante pues pues la gente ya me llega a conocer un poquito más, porque pues hace falta que me conozcan un poquito más. Poco a poco, digo, tienes 42 años, no me acuerdo mal, ¿verdad? Y bueno, finalmente también tienes tu público, hay gente que de repente te estás presentando en algún lado y ¡ay, va a estar Johnny Luna! Y van con toda la familia a bailarle, ¿no? Exactamente. Es poco a poco, ya tienes rato, pues estando en esto, digamos que ya no te cuesta el primer hervor, eso es lo más interesante del asunto. Pero finalmente el trabajo es lo que se ve también reflejado, ya una vez no solamente en el disco, sino también presentándote en vivo, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí, Rocío, pues donde quiera que voy a trabajar, pues hay gente que ya me conoce y le gusta mi actuación. Entonces pues le agradezco a todo mi público, los que quieren a Johnny, y también les agradezco a los que no me quieren, porque no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Hay algunos que no les caemos bien, hay algunos que sí sí les caemos muy bien, como diría el buen Cuco Sánchez. No soy monedita de oro, claro que sí. Bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de este volumen 2, de donde escuchamos Carita de Ángel, que aquí en este volumen 2 estás haciendo un homenaje a los grandes grupos. Claro que sí, Rocío. ¿De qué grupos estamos hablando? Estamos hablando de pues grupos, por ejemplo, como Sonora Santanera, como por ejemplo del grupo Coral 4, porque son grupos que pues han dejado algunos éxitos. La Sonora Maracaibo, que no se hable más. Sonora Maracaibo, los esto de los gatos, negros, en fin, de Gali Galeana, que es salsero. Raquel, pues de la banda Los Machos. Claro que sí, son no pasando los éxitos que dejara Carlos Campos, por ejemplo, Champotón y todo eso, pues son éxitos que han llegado definitivamente para quedarse en todo y cada uno de los géneros, como por ejemplo pues los Freddys, que Déjenme Llorar, son éxitos que han quedado. Sí, Rocío. Sí. Está, incluso hay una canción que fue un arreglo de un danzón que está precisamente en este disco. Ahí, ¿no? Está. En Bailando de Jalón, que es un danzón ya un poquito más movidito. Digo, de por sí el danzón tiene su propia dinámica. Claro. Pero con este arreglo que haces, bueno, que se hace para este disco, está un poco más movido. Como más movidito. Más movidito. ¿Qué te parece si nos vamos con otra canción? Claro que sí, Rocío, ¿por qué no? Dime de cuál nos vamos. Vamos a escuchar el de ¿cómo se llama? El que le compuse a Huicho Domínguez, Salud, Dinero y Amor. Con ese entramos. Claro que sí. Con ese entramos, pero nos vamos con la Güerita María. La Güera María. La Güera María, la güerita para los cuates. A ver. La Güera María, ¿qué te parece si nos vamos con ella? A ver, vamos a escucharla. Pues nos vamos con la Güera María. Les recordamos a todos ustedes que tenemos discos de Johnny Luna, así que comuníquense 97-852-52, teléfono en cabina. Esta cumbia a la Güera María, yo le toco esta cumbia a la Güera María, yo le canto esta cumbia a la Güera María, yo le canto esta a la Güera María. Pero qué bonito baila esta Güera María, pero qué bonito goza esta Güera María, pero qué bonito baila esta Güera María, pero qué bonito goza esta. Esta cumbia a la Güera María, yo le canto esta cumbia, esta Güera María, yo le canto esta cumbia a la Güera María, yo le toco esta esa Güera María, pero qué bonito baila esa.

97.3, La Voladora Radio. Bueno, pues escuchamos Bailando de Jalón, este track musical que pertenece a Bailando de Jalón precisamente. Y bueno, antes de seguir con esta entrevista, queremos mandar un saludo a Ja Silva y bueno, también a todos los nutriólogos en su día. Muchas felicidades a todos los nutriólogos y por supuesto un saludo a Jas Silva y a todas las personas que nos están sintonizando vía internet hasta donde quiera que se encuentren. Saludote enorme y por supuesto a las personas que nos están sintonizando a través del 97.3 de su FM. Les recordamos, tenemos discos de Johnny Luna, el caballero de los teclados, para las personas que lo desean. Lo único que tienen que hacer es comunicarse al 97-852-52, teléfono en cabina, ¿sale pues? Y bueno, pues regresamos con Johnny Luna después de estos comerciales. Regresamos con Johnny Luna, con este temita que escuchamos, Bailando de Jalón. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este temita? Pues es un éxito que ha llegado también, como te comentaba hace un rato, pues son éxitos que ya han llegado para quedarse definitivamente. Y como tú dijiste, Rocío, hace un rato, pues es para que todos los que andemos en la música, pues sacar los éxitos. Y también hay que ir dando a conocer poco a poco los éxitos que quiera Diosito que se lleguen a hacer de ¿cómo se llama? De su servidor, de ustedes, Johnny. También darlos a conocer poco a poco para que vayamos agarrando un poquito de fuerza con la gente que los vaya conociendo, los temas originales de Johnny. ¿Cuáles son los temas originales de Johnny? Mira, los temas originales de Johnny que ahorita ya tengo aquí se llama La Güera María, Dime Muñequita y Salud, Dinero y Amor. Son tres temas originales que los metí dentro de la música conocida para irlos dando poco a poquito a conocerlos. Ya que más adelante, si me permites, Rocío, más adelante, quiera Diosito que voy a venir a presentar un disco, pero puras canciones originales de su servidor, de ustedes. Claro que sí, las puertas están abiertas cuando gustes y por supuesto que mejor que vengas a presentar un disco nuevo. Aquí estaremos esperándolo. Y bueno, pues algo que se nos pasó y yo creo que también es importante que nos digas, ¿de dónde eres originario? Mira, Rocío, yo soy originario de Panoaya, ahí nací, pero estoy radicando en un lugar que se llama Pueblo Nuevo, a un lado de San Rafael. Ajá. Se llama Pueblo Nuevo. Ah, ya. O sea, eres acá de la región, para que no digan que en la región no hay talento. Ah, claro que sí. Tenemos de todo un poco acá en la región, entonces, pues nada más es cuestión de buscarle poco a poquito, ¿no? Claro que sí, Rocío. Y que claro. Una de las cosas que estábamos también hablando es de que tu hijo es el que, bueno, también está, forma parte de este grupo y que no es muy grande, tiene 12 años, o sea, apenas es un niño. Sí, es un niño ahí, como se puede ver en el disco, Rocío, tan... Luego vamos entrando a tocar ya para actuar y me empiezan a gritar todo, suegro, suegro, suegro, déjenlo que crezca, les digo, déjenlo que crezca. Unos 2 años, aunque sea más. Ahora imagínate, te van a gritar más cuando tenga 18. Además vas a tener que decir, a ver, todas quietas, quietas. Quietas. Quietas, sí. Con mi bodoque. Sí. Bueno, pues nosotros... lamentablemente, mira, el tiempo, insisto, el tiempo nos come, pero si a más no poder, digo que quisiéramos estar aquí todo el ratísimo charlando, escuchando música y todo eso, pero vámonos tendidos como bandidos porque el tiempo nos está comiendo. ¿Cuáles son tus contactos por si la gente quiere hacer alguna contratación? Mira, Rocío, el teléfono para contactar a Johnny es el... Es el 97 581 09. Ese ya es pues es directo para cualquier contratación de su servidor, de ustedes. Ahí se piden hablar contigo directamente. Sí, allí ya secretaria. Directamente. Sí, exactamente. Ah, okay. Ahora, pues si quieren ahora sí que si quieren el número de cel, pues también se lo damos. A ver, vamos a buscarlo por acá. Ah, mira, Rocío, de mi cel es el 55 40 75 43 18. Johnny. Ok. Es por si no me encuentran ahora sí que en la casa. Ahí está el teléfono del cel. ¿Hay alguna página de internet? No sé, Facebook, Twitter, MySpace. Ahorita por lo pronto no, Rocío, por lo pronto no. Estamos ahorita pues haciendo otras cosas y pero no por lo pronto. A lo mejor más adelantito, Rocío, a lo mejor ya estamos nos vamos a integrar estas redes sociales. Exactamente. Entonces, tus discos los pueden conseguir solamente directamente contigo. Mira, también la marca ya los lanzó al mercado, porque es la marca donde estoy grabando, es Rama Records, es donde estamos grabando y ellos ya sacaron a la venta el disco por allá, pero también conmigo, o sea, que gustan a la venta, pues están, son puros discos originales los que ahorita vamos a regalar en el auditorio, Rocío, por favor. Sí, puro disco original. Sí, aquí los discos están, digo, solamente es cuestión de que se comuniquen y nos digan que quieren los discos y ya, con mucho gusto les estaremos proporcionando un disco de Johnny Luna. Y bueno, pues bastante, bastante movido. Que cabe aclarar, el disco que estamos regalando aquí al auditorio es el volumen 2. El volumen 2. Porque el volumen 1 todavía no anda por ese lado. Pero bueno, próximamente ya estaremos también regalando el volumen 1. Pero pues el volumen 2, que por cierto lo hemos estado presentando toda esta semana y que se queda, por supuesto, en la parte de Revolución Sonora aquí en La Voladora Radio. Bueno, pues los discos están y van a estar acá. Solamente es cuestión de que se decidan llevarlos. Está bien bueno este disco. Bueno, pues vamos a seguir escuchando más y por supuesto vamos a seguir platicando con Johnny Luna. Pero antes tenemos que irnos a un cortecito. Enseguida regresamos. 97-852-52, teléfono en cabina. No le cambien. En un momento regresamos con más aquí en Efervescencia Musical. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Somos muchos que queremos lo mismo. Es cierto, tenemos diferencias políticas con el partido que está en el gobierno, pero la seguridad hoy en día nos ha rebasado a todos. Nosotros sugerimos que se debe regresar a ver a la educación. Se necesita más, señor presidente, que se le invierta a la educación. Movimiento Ciudadano. Bueno, pues sí soy yo, lo que queda. Y los que no saben quién soy yo, pues soy Jorge Luis Hurtado, te lo dijeron mi cocón. Pero no les vengo a hablar de eso, les vengo a hablar de lo que está sucediendo en nuestro país. Hagamos algo ya, si no, a ver qué van a decir nuestros hijos o nuestros nietos. ¡Ya, despierten! ¡Vamos a cambiar a México con Morena! Movimiento Ciudadano. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática.

sonidos que sacuden tus sentidos. Escuchamos Ayer Fuimos Amantes, esta rolita que pues es de uno de los grandes, del señor Rigo, ¿cierto? Claro que sí, también es de Rigo, Ayer Fuimos Amantes. Y bueno, pues ya en este bloquecito desafortunadamente empezamos a despedirnos, lo vamos a cerrar con una canción por supuesto. Pero antes de que pase cualquier otra cosa, repetimos nuevamente contactos, que en este caso vienen siendo números telefónicos. El de casa es el 97-581-09. Y el celular es 55-40-75-43-18. 18, sí. Esos son los números de Johnny Luna para que se pongan en contacto con él. Y por supuesto, pues ya ustedes ahí hacen el arreglo. ¿Dónde te vas a estar presentando? Más bien, ¿dónde se van a estar presentando? Pues mira, ahorita tenemos el 2 del mes que viene vamos a estar en Texcoco y el 15 vamos a estar en San Vicente Chicoloapan. Son las fechas más cerquita que tenemos, Rocío. Que son que son gratuitos, o sea, cualquier persona puede llegar. Ahora sí que baile de gratis. Rocío, también si me permites mandar un saludo a mi manager, que es mi brazo fuerte, el señor César Reyes Aguilar, es el que me ha hecho el favor de apoyarme para mi grabación. Todo se lo debo también a él, porque también hay que saber agradecer, Rocío, el apoyo que nos brindan. Como ahorita en este caso, tú, Rocío, te agradezco este apoyo que me estás brindando. No, pues muchísimas gracias y bueno, pues reiterar también que cuando quieras venir otra vez en este espacio o en cualquier otro espacio en vivo, las puertas están abiertas, aquí te vamos a estar esperando y por supuesto también vamos a estar en espera del otro disco, aquí sí sería en efervescencia musical. Muchas gracias, claro que sí, cómo no. Y bueno, pues algo más que deseas agregar, porque ya estamos despidiéndonos. De antemano, gracias por el apoyo que me estás brindando y también quiero mandarle un saludo a todos mis seguidores, a todos los que siguen a Johnny, el caballero de los teclados. Muchas gracias por este espacio, Rocío, muchas gracias. Muchísimas gracias también por estar con nosotros, Johnny, y bueno, pues esta es tu radio, por supuesto. Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, señoras, señores, que tengan un excelente fin de semana, un excelente viernes, por supuesto, también. Pórtense mal, cuídense muy bien. Estaremos en contacto el día lunes en una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a partir de las 10 de la mañana. Quédense en sintonía de La Voladora Radio, ya sea a través del 97.3 de su FM o bien a través de www.lavoladora.net. Tenemos programas, tenemos música, tenemos muchas cosas para todos ustedes. A las 12 y media viene el programa El Morralito, de 12 y media a 1 y media, de 2 a 3 el trasfondo del diván etéreo, de 3 a 4 el espacio de noticias de Perfil 97.3, conducido por Verónica Galicia, que en esta ocasión, bueno, pues va a estar visitada por unos alumnos de una escuela de Cuchi, va a venir acá, vamos a tener muchos niños en ese espacio, así que bueno, pues conéctense, escuchen. También tenemos de 4 a 6 La Cloaca Internacional con Ulises Osaeta, de 7 a 8 de eso se trata. El día de mañana tenemos programas en vivo a partir de las 9, de 9 a 11, está Un Nuevo Amanecer, de 11 a 12, Niños y Alegría, y después nos vamos con mucha música. El domingo, musical El Asunto, y el lunes arrancamos programas en vivo a las 8, de 8 a 10, Palabra Radiante. Así que quédense en sintonía de La Voladora Radio, ya sea a través del 97.3 o bien a través de www.lavoladora.net. Y bueno, pues vamos a dejarlos con una canción, esta canción que se llama Dime Muñequita, de Johnny Luna y sus teclados, bueno, el caballero de los teclados. Así que bueno, con esta canción nos despedimos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pórtense mal, cuídense muy bien. Chaucito, valen mil, nunca cambien. Adiós. Para ti, dime muñequita si me quieres. Dime muñequita la verdad, te juro que no como ni duermo por estar pensando en ti. Dime muñequita si me quieres, dime muñequita la verdad, que casi me estoy muriendo. Ay mira cariño mío, dime toda la verdad. Sí, sí, sí, dime si me quieres. Es que yo te quiero mucho y yo no vivo sin ti. Mejor dime muñequita, toditita la verdad, para que así ya no sufra y sepa la realidad. Pero